Bueno, lo primero que hay que hacer en el flujo de producción ordinario de una web es primero comprender las necesidades de del usuario final, ¿no? Nosotros tenemos una propuesta del cliente, en este caso Federación, tenemos una propuesta de ellos. Ellos más que nadie conocen a su usuario. Nosotros hacemos una pequeña experiencia de usuario para saber si realmente. Porque a veces uno piensa que hay cosas que el usuario necesita, pero a veces no necesariamente es, ¿no? Lo interesante de todo esto es que en Internet todo es medible, ¿ya? Eso es lo bueno y eso es lo que yo siempre recomiendo a la gente que trabaja en las webs. Le digo, oye, tienes que usar las métricas porque la medición es la Biblia. Si tú apelas a la métrica, todo es medible, todo. De dónde, a qué hora, qué sexo, qué región, qué sistema operativo. Y eso te da a veces números que no necesariamente son los que tú especulas, saber, porque uno piensa que conoce, pero especula en realidad. Entonces, una vez que tienes esta información, hacemos, junto con el cliente, hacemos la experiencia de usuario, en donde nosotros ya hacemos una investigación y estamos tratando de tomar los consejos del cliente, pero nosotros también aportamos, ¿no? A partir de la experiencia de usuario, nosotros damos algunos resultados que se incluyen dentro del panorama. Se incluyen para ampliar o a veces para comenzar de cero, ¿no? Muchas veces se hace esto de acá. Eso es en cuanto a contenido, ¿no? Por lo general, cuando son portales nuevos, a pesar de que hay gente que ya el internet es nuevo, ¿no? Ya tenemos ya una buena cantidad, más de 20 Del años con esto. 90, es el momento para Claro, internet. ya tenemos una buena cantidad de años con esto. Yo creo que el boom de esto data de unos 10, 12 años más o menos. Pero igual, a pesar de ello, hay gente que el día a día no te hace. O sea, el día a día de estar redactando, muchas veces ya a la persona que trabaja en el backend de la página, los obliga a tener una capacitación constante. Una capacitación que también que hasta insufrible, ¿no? Y Claro. castigadora, porque hay que actualizarse de todos los días. Es un proceso completo de aprendizaje. Sí, y es galopante además, ¿no? Porque el crecimiento de la web es galopante y tú tienes que estar ahí corriendo detrás de los caballos para que no se te escapen, ¿no?